la educación de haber presentado su acta, en este caso no la han entregado, con lo cual pasa al grupo no escrito. Entonces, bueno, el equipo de gobierno en este momento pues lo compartimos todas las competencias, tanto Remedio como yo, y como digo, pues va a seguir funcionando al 100%. Pues insistimos, es una novedad que conocíamos en los últimos días y que evidentemente, bueno, pues afecta, tiene incidencia, bueno, pues supone esos cambios en lo que se refiere al equipo de gobierno y a la corporación municipal. Así que queríamos comenzar con este tema de actualidad. Hay otra serie de asuntos dentro ya de lo que sería la propia gestión local, ¿no? A los que quería referirte, hay un tema además que no hemos vuelto a mencionar. Lo anticipamos, era la puesta en marcha de la empresa básica como gestora del servicio de recogida de basuras en nuestra localidad. Se hablaron, ¿no?, de diferentes fechas, finalmente se apuntaba el día 1 de abril y así fue, ¿no? Sí, ya dio gracias, pues mira, es otra cosa que se ha cumplido y dio gracias que ha salido todo correctamente, aunque un poco tarde, pero lo importante son los hechos al final. Y otro tema que también, pues, con el apoyo en este caso de el Grupo Socialista, que nos apoyó en este caso en el Pleno, donde se planteó de pasar a 100% privada a 100% pública, están todos los trabajadores, nadie ha ido a la calle, que era una de las premisas que planteaba como alcalde y como equipo de gobierno. El 100% de los trabajadores están ahí trabajando, nadie ha salido a la calle, al contrario, se crearán todavía más puestos en el momento de que las obras que se lleven a cabo, y por lo cual ya desde el 1 de abril pues ya oficialmente estamos en 100% pública, en básica, y desde básica ya pues se ha empezado con la documentación para la licitación de todos los vehículos nuevos, como asimismo también la inversión que tiene que iniciar ya rápido básica, que va, como digo, en la zona detrás del Lidl, que también está terminando ya el proyecto para que inicien las obras, donde en aquella zona, tenemos que aclarar, porque hay gente que me ha dicho que si va a ir una zona de basura, y no va solamente las obras que van allí, van para mejorar la situación, porque creemos que no es adecuado, no era adecuado el sitio de la Plaza Estrella por salubridad, por imagen, por muchas cuestiones, y entonces la obra que se va a realizar allí en detrás del Lidl irán las obras para oficinas, para despacho, y para, diríamos también, para los camiones, donde tendrán un sitio adecuado y será un sitio, como digo, muchísimo más adecuado, en el sitio adecuado que debe de tener, no allí en la Plaza de la Estrella. Y como digo, pues allí irá en las obras para mejorar las instalaciones, tanto para los trabajadores, según así lo manda la ley en el tema de servicio de como digo, para el tema de oficinas y de prevención de riesgos laborales, hay una serie de normas que hay que seguir, y tener un sitio adecuado, y las obras, como digo, el proyecto se está terminando aquí ya, para pasárselo a la posibilidad básica, para que inicie las obras también cuanto antes. La novedad es, por tanto, que se van a ir viendo en los próximos meses, digo, por ejemplo, ¿no?, nuevos camiones y demás, todas estas novedades que irán llegando de forma paulatina, ¿eh? Sí, no, los camiones, como digo, ya se están preparando, habrán de toda la maquinaria nueva, pues ya con el vendete básico y demás, pues lo irán viendo los ciudadanos en estos meses, algunos estarán antes de mayo, otros después de mayo, pero estarán todos los camiones con la imagen, como también así todo el tema de seres y también para los propios trabajadores, que también ya se ha solicitado y se cambiará totalmente la imagen, y como digo, oficialmente pues hemos cumplido con el 100% de los trabajadores, hemos cumplido con los ciudadanos porque no se han incrementado las tasas, era una también de las preguntas importantes, y creo que también cumplimos con que con el nuevo cambio de nueva maquinaria y nuevas instalaciones en un sitio adecuado y con las mejores condiciones para los trabajadores. ¿Se va a ver afectado o va a haber algún cambio que se vaya a introducir en cuanto a lo que es el funcionamiento en sí de la recogida de basura, limpieza de aviar y demás, en cuanto a horarios, en cuanto a rutas, o esto se mantiene igual? No, ahora mismo lo vamos a mantener igual, en tanto todo esto, todas estas cuestiones se vayan mejorando y lo que lógicamente hemos hecho este cambio porque lo que queremos es realmente mejorar el servicio. Ese es nuestro planteamiento y lo que sí queremos conseguir trabajando para mejorar el servicio todavía. Pues esto ya decimos sobre la entrada en vigor, ¿no?, de lo que es el nuevo servicio, nueva empresa. Recuerden, se trata de Básica, empresa mancomunada, que ya ofrece su servicio en otras localidades de la sierra y que forma parte o corresponde a la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz, empresa pública que desde el 1 de abril presta servicio en nuestra localidad en vez de biorreciclaje, como hasta ahora. Novedades, por ejemplo, relativa, hablando de gestión municipal, a la calle Ronda. Sí, la calle Ronda, pues vamos, tenemos que agradecer también en este caso a los propietarios que tenemos que firmar una nueva documentación, que hemos firmado, pero ya hemos iniciado las obras con el primer plácito y la autorización de ellos. Como digo, tengo que firmar una documentación porque así lo marca la ley. Y bueno, es un tema que también se ha cumplido, esas obras ya se han iniciado, están ya, creo que era un par de semanas estarán finalizadas y por lo cual en aquella zona pues los vecinos de la calle Ronda pues van a poder tener algo que no tenían, que eran por lo menos entre 15, 18 nuevas zonas de aparcamiento, por lo cual una cuestión que estaban demandando pues se cumplió. Así que se están realizando, por tanto, las obras que a las que restaría ya poco tiempo para que se pueda visualizar ya, ¿no?, materializar lo que serían entre esas 15 y 18 plazas de aparcamiento ahora allí. Sí, precisamente estuve ayer con la empresa que hemos pedido varios presupuestos, como marca la ley. Entonces, de los tres presupuestos, hay una empresa de Urique, que es la que está haciendo el trabajo allí. Entonces, ayer precisamente estuve con algunos vecinos también, donde queremos poner no solamente los aparcamientos, lo que queremos también en aquella zona para caso también de lluvia, porque haya varias zonas donde haya también nuevas alcantarillas para que desagüe el agua y no coja como con anteriormente con los chinos y la arena, pues la lleva para abajo. Entonces, por lo cual vamos a hacer también allí no solamente la mejora de los aparcamientos, sino la alcantarilla también para que el agua que pase para abajo de la calle Ronda, pues en caso de lluvia, pues sea menor, y de verdad, pues creo que los vecinos están en este tema pues contentos de que algo que se había dicho se ha cumplido. Se anuncian también novedades con respecto a la Plaza de las Palmeras, no sé si tiene que ver con lo que es el asfaltado, ¿no?, que se había anunciado de la propia Plaza de las Palmeras. Sí, la Plaza de las Palmeras, que también es una cuestión de que ya se tenía que haber hecho, lo cual me pido disculpas si no lo he hecho antes, pero y cumplí con la palabra, dice que no va a estar bien nunca. Y también los técnicos están preparando ya la licitación, porque la obra esa supera con una cantidad importante lo que marca la ley, y por lo cual, previo a esa cantidad que marca la ley, hay que licitarlo. Y los técnicos están preparando ya la licitación para que aquellas empresas sean de Urique, que se dediquen a este tema de asfalto también, pues se presenten para que antes de mayo esté cumplido y hecho lo que se había comentado. ¿De qué presupuesto estaríamos hablando? Sí, es que en el presupuesto también habíamos planteado también, no lo tengo la documentación por delante, pero habíamos planteado también otra mejora en calle, porque había zonas también, había una gasolina, que hay una serie de boquetes, otras zonas también. Entonces estamos hablando de un total, entre una cosa y otra, de 100.000 euros aproximadamente, por lo cual aquella situación donde se presentan las empresas para que realicen ese trabajo. Y como digo, ya los técnicos desde la semana pasada están preparando la licitación, dos técnicos en este tema, porque también esa situación, yo no sé si entraba otras calles, porque también no sé si estaba otra que habíamos hecho el compromiso, que era la calle San Ignacio de Loyola también, que también teníamos planteado, y por lo cual pues, cumplí cuanto antes con estas cuestiones y bueno, que las palabras se las lleve el viento y que son los hechos los que quieren. No sé si en la Plaza de las Palmeras, además, digo, dentro de lo que este proyecto ha faltado, se tendrá en cuenta para no tener que romper, digo, en el futuro